Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, para recordártelo, es este espacio que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Escritores, músicos, compositores, cineastas, filósofos, también luthiers, que hemos tenido alguno, tienen cabida en este espacio donde los creadores nos cuentan lo que están haciendo y además nos encanta porque el mundo de la cultura es, digamos, el faro de radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y sin perder un instante vamos ya a hablar con el protagonista que nos va a acompañar durante los próximos minutos, que no es otro que el saxofonista bonaerense también, igual que Alejandro, Pablo Porcelli. Pablo, un verdadero placer porque hayas aceptado nuestra invitación y por compartir este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran. Bueno, que para mí buenos días, buenas tardes para ustedes o a la hora que se escuche esto, porque realmente con esto de internet uno ya no sabe en qué horario decir. Pero bueno, un saludo para todos los internautas, supongo que se debe decir así, de radioesperantia.com. Un placer estar con ustedes y te agradezco, Fran, la posibilidad que me das de poder estar con tu público. El placer es nuestro, Pablo, porque nos encanta la música. De hecho, pues nos apasiona lo que hacemos. Tengo un programa de jazz y derivados, decimos nosotros. Y además tu música pues tiene también algo relacionado con el jazz. Hace sobre todo fusiones, digamos, en varios estilos, pero digamos el estilo digamos central tuyo es el tango, ¿no, Pablo? Para centrarnos un poquito, ¿no? Sí, cuando uno estudia saxofón, sí o sí termina o empieza tocando jazz, porque los referentes, los mejores momentos que tuvo el instrumento pasaron cerca del jazz. Así que no creo que ningún saxofonista toque jazz. Estudiamos jazz, tocamos jazz, pero fui un estudiante, soy del sur de la Argentina, ¿sí?, de la ciudad de Viedma, y cuando era muy común, ahora también, pero por aquel entonces, hará unos 40 años atrás, un poquito menos, pero bueno, más o menos, redondeamos, era muy común que los chicos cuando terminaban de estudiar el segundo ciclo de estudio, se iban a estudiar a una ciudad como Buenos Aires o alguna ciudad más grande, ¿sí?, donde tenían esas posibilidades que los pueblos del sur no tenían. Hoy la internet, hay más universidades, eso se ha federalizado más, pero en aquel momento era casi una constante. Así que yo me fui a estudiar a La Plata, dirección orquestal, y porque era lo único que se podía estudiar de música académicamente y que mis padres me tomen en serio, que era todo una proeza. Pero a mí lo que me gustaba hacer era, yo quería terminar tocando en Nueva York y ser John Coltrane. Ese era mi objetivo. Hasta que escuché un disco de Astor Piazzolla con Jerry Mulligan que se llama Reunión Cumbre, y ahí ese disco medio me cambió el rumbo. Y de querer irme a Nueva York, me quise ir a Buenos Aires y a perfeccionarme un poco más en el tema del tango, en el instrumento. Y tuve la suerte que encontré la última etapa de oro del tango y pude conocer, tocar con ellos, con tangueros, como le decimos acá, tangueros muy conocidos y muy, muy importante dentro del tango, como si en el jazz dijéramos, toqué con Miles Davis, toqué con Charlie Parker, toqué con Coltrane. Bueno, tuve la suerte de hacer eso en el tango. De alguna manera me marcó mucho, me marcó una dirección, aprendí, me enseñaron, los músicos grandes con los chicos cuando somos más chicos, en general se genera una cosa muy linda de enseñar, de pasarle el estilo, de que ves que el joven lo está haciendo con seriedad, entonces le empezás a pasar lo que nosotros decimos, shaitas, riffs, cosas sí, que no se escriben, cosas que están solamente cuando uno lo escucha, termina el show y le preguntás, ¿cómo hizo esto, maestro? Ah, esto se hace así. Eso es muy difícil, casi como el oficio, ¿no? Pasar el oficio, que es mucho más que una profesión. Y de alguna manera me fui perfeccionando en el tango y bueno, sí, me puedo considerar hoy un saxofonista que me destaco haciendo tango. Aunque bueno, como he comentado, que prácticamente has tocado todo tipo de estilos. Has mencionado, tenía la pregunta aquí, y has mencionado dos veces a Coltrane y una vez a Parker. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con Coltrane o con Parker? ¿O con los dos? Con los dos, con los dos. Charlie Parker es el que cambió todo, ¿no? Es el genio de los genios que tiene el jazz. Sí. No sabría quién decir, pero qué sé yo, Leonardo da Vinci vendría a ser, ¿no? El primero de todos los genios. Y después vinieron un montón de genios. Coltrane a mí lo que me representa es que toca el mismo instrumento que toco yo, o que yo más toco, que es el saxo tenor. Entonces me siento más representado con Coltrane por esa sonoridad, ese discurso. Pero Charlie Parker es el que abrió la puerta a toda esa locura. ¿Hay algún condicionante? Y volvemos a lo que comenté al principio, que tengo un amigo que es Morgan Hernández, también es saxofonista, que me explicó pues cómo se eligen más o menos las embocaduras del saxo, que habría 7, creo que me comentó, corrígeme si me equivoco, Pablo, y no, que no. Normalmente elegís 3. ¿Por qué no os quedáis con las 7? Y así pues tendréis una variedad más amplia. Te lo digo desde mi desconocimiento absoluto del mundo de las embocaduras de los saxos. Pablo. Bueno, el tema de las embocaduras también tiene que ver con la cuestión técnica. Yo trabajo para una marca que se llama... ¿Puedo decir marca? ¿Puedo decir nombre de marca? Por supuesto, por supuesto. Trabajo para Daddario, que es una marca de accesorios de viento, Daddario Goodwins. Sí. Y soy especialista en la marca, soy artista Daddario Internacional y especialista en la marca. Eso quiere decir que todas las semanas le doy un training, una charla a diversos negocios de habla hispana de todo el mundo. Y esta pregunta que tú me haces es, he escuchado hablar de no solo de 7, de 10, de 12, de 15, he escuchado números increíbles. Tiene que ver muchísimo con la cuestión técnica. Hay boquillas, o sea, en un saxofonista lo más importante es el saxofonista. ¿Qué quiero decir? Si el saxofonista no estudia o no tiene talento o no toca, no, por más que compremos el mejor saxo, la mejor boquilla, contra eso no se puede hacer nada. En eso estamos de acuerdo todos, perfecto. Sí. Después lo segundo importante es la caña, que es la maderita esa que vibra ahí abajo. Sí. Porque esa es la que nos da la posibilidad de hacer lo que nosotros queremos. Lo tercero importante es la boquilla, porque es la que nos da la posibilidad del sonido. Y para el saxofonista el sonido es fundamental. De hecho, para mí es lo más importante. Hay saxofonistas que lo más importante es la cuestión técnica. Para mí lo más importante es el sonido y mis alumnos lo pagan porque hasta que no tienen un buen sonido no termino de molestarlos. Entonces, las embocaduras tienen que ver con el sonido y la sonoridad que cada uno va buscando. Cuando encontrás un género y haces más o menos siempre la misma música, te digo que se reduce a una sola. La posición de la boca termina siendo una sola embocadura, siempre haces lo mismo. Ya encontraste, ya estás sólido, ya sabes dónde arriba sí, abajo no. No es que no se sigue perfeccionando, pero ya digamos que la música tiene tantos aspectos que hay una cuestión que vas diciendo, bueno, ok, sonido ya más o menos está. Bueno, vamos a improvisación. Bueno, ok, improvisación más o menos está. Bueno, vamos a autorritmo. Bueno, digamos que esa parte ya está. Ahora vamos a polirritmo. Bueno, digamos, o sea, siempre hay que estudiar tanto que si nos quedamos mucho en uno de los ítems, después nos vamos a perder mucho de los demás. Entonces, yo soy siempre de tratar de que el músico sea más completo y no tan específico. ¿Sí? Cuando empiezan con el tema de la boquilla, la caña, bueno, sopla y toca, listo, ya está. O sea, hay un punto donde el artista se sube arriba del escenario y se terminó toda la charla. Entonces, las dos cosas para mí son importantes, la cuestión técnica y la cuestión de actitud, una cosa va con la otra. Si estás con muchas dudas, es muy importante la embocadura, la caña. Si no tenés ninguna duda, ya casi que, no te digo que no importa, pero casi que no importa. Y mira, vamos a intentar rizar el rizo con esta pregunta, Pablo. Imagínate que tú estás especializado en 3 o 4 embocaduras. Entonces te dicen un día, mira, tienes que tocar con esta embocadura que es la diametralmente opuesta a las que tú manejas. Podrías tocar perfectamente, se notaría cuál sería el efecto. Cuéntanos, no. Para que lo entendamos los profanos en toda esta historia. No podría tocar perfectamente porque no estoy acostumbrado, pero ustedes no se van a dar cuenta. Yo me voy a dar cuenta porque voy a estar incómodo. Voy a hacer el doble de esfuerzo para lograr lo que con la otra embocadura logro con la mitad del esfuerzo. Lo que sí, hay sonidos o hay música que se toca muy por el registro, muy arriba, por ejemplo, que se llaman los sobreagudos, que son los armónicos que tiene el instrumento. Cuando uno se va, en general, a esa sonoridad, tiene que poner la boca de una manera muy especial para buscar los armónicos. Entonces, esa es una manera que si el saxofonista va mucho a los armónicos, eso lo tiene que hacer. Y después hay sonidos del saxo que son más overload, más sobre abajo, que tengan lo más grave, que ahí lo que tenés que hacer es tratar de dejar que salga más aire y no tanto sonido. Entonces ahí tenés que aflojar un poco la mandíbula, tenés que aflojar la boca para que los sonidos estos salgan, ¿sí? Para que lo suave o lo dulce de ese sonido pueda salir. Entonces, eso es lo que nosotros estamos constantemente tratando de hacer. Lo que hace un cantante o un locutor con la garganta, lo hacemos nosotros con la embocadura. Correcto, pues fíjate, me has sacado de un montón de dudas, te lo agradezco, Pablo. Y mira, debo confesarte que cuando ahora vamos a hablar de cómo nos pusieron en contacto, quién nos puso en contacto, y hablaremos un poco de todo ello, pero cuando esta persona me puso en contacto contigo, antes de hablar, pues, ¿sabes lo primero que hice? Buscar la biografía de Gatto Barbieri. ¿Qué te parece? Porque claro, vi eso. Pablo Porcelli, sobre todo tango, y pues Gatto Barbieri, aunque se conoce como jazz, pero él empezó también tocando el bandoneón, que es quizá el instrumento number one del tango, ¿no, Pablo? Number one y number one de los difíciles. Debe ser uno de los instrumentos más difíciles que existe. No me digas que también tocas el bandoneón, Pablo. No, para nada. Cuando yo digo que toco tango, y ahora que lo nombramos al gato, el gato también decía que tocamos tango, no es el tango que uno escucha tradicionalmente, ¿no es cierto? No es lo que... Yo hago tango, pero improviso. Para mí la música sin improvisación no tiene sentido. O sea que improviso el tango. Estamos hablando de tango... Piazzolla, muy moderno, algo muy moderno. También hago el tango antiguo en general, pero cuando grabo un disco no suelo hacer música más bien clásica, sino vamos buscando siempre la vuelta esa de modernizar el tango, y siempre cuando vamos a modernizar ese tipo de género nos vamos para el lado del jazz. Ese es el punto donde yo encuentro el tango y el jazz, en la parte de la improvisación, en el discurso, no tanto en lo musical, en el baile, no tanto pensado en el baile, sino pensado en la música, en la diversidad de instrumentos, tocar el tango con instrumentos de jazz. Y además se tocan, tú nombraste el flamenco y el tango también se tocan. El tango y el jazz se tocan en que son dos géneros urbanos, más bien under. Comenzaron en los mismos años, los instrumentos importantes en el jazz son instrumentos de diafragma, de soplido, en el tango el bandoneón también, el canto. Se tocan mucho, en muchos aspectos, inclusive en aquellas épocas, cuando recién comenzó, a los músicos de tango tocaban tango de 7 a 9 y después iban enfrente y tocaban jazz de 9, el contrabajista, que había uno o dos contrabajistas buenos, tocaban jazz de un lado, después se cruzaban, tocaban tango de enfrente y después volvían y tocaban características del otro lado. O sea que los músicos tocamos todo cuando tenemos que trabajar. Eso ya lo sabemos. Pero cuando nos ponemos a componer, a hacer arte, a buscar, bueno, ahí vamos fusionando lo que más nos suena. Pues mira, al hilo de lo que comentas, Te formulo otra pregunta, que la tengo aquí preparada, aunque bueno, venía un poquito después. ¿Qué opinas de, digamos, los puristas de cualquier género que dicen, bueno, mantienen pues la corriente de que cada género pues debe ser pues puro? Entonces el tema de fusionarlo con una cosa o con otra, eso es desvirtuar un poco el género. Y esto pues no funcionaría con el flamenco que comentabas, con el jazz, por supuesto, y con el tango. ¿Tú qué opinas? ¿Esto enriquece, no enriquece, se pierde la esencia? Cuéntanos, Pablo. En ese orden. No es una u otra. Es, la fusión va perdiendo la esencia, sí. Pero la fusión hace que el género se siga manteniendo vivo, sí. Y, pero a medida que vamos fusionándolo, vamos perdiendo las raíces, sí. Es como la vida misma. Pero si no lo modernizamos, esto se muere, claro. Sí, sí. Uh-huh. Es como la educación, como todo en la vida. Nos tenemos que modernizar porque si no la cosa se paraliza. Hay una cosa que en general los músicos no nos gusta, es que la mayoría de los géneros que se mantienen tiene que ver más con el baile que con la música. Principalmente sí. En tango. El tango, la gente, lo que más gusta del tango es el baile, cómo bailan las chicas con los chicos, que toda esa historia y todo lo lindo que es bailar el tango. Muy poca gente recuerda al violinista de tango, sino que más que nada el baile, esa es la característica. Y eso mismo le pasa a muchísimos géneros. Que lo más divertido es el baile, no tanto la música. Hay otros géneros que no, que es más importante la música que el baile, claro, también. Yo entiendo a los puristas que dicen que eso no es ese género, porque en realidad un poco de razón tienen. Si tú escuchas un disco mío y lo que te gusta es el tango como recién nació en 1920, es probable que no escuche mucho de ese tango en lo que hago yo actualmente. Porque el tango, cuando en sus comienzos eran tres guitarras, tipo Django Reinhardt, pero con Gardel, y eso yo no hago eso. No, y muy rápido, una cosa muy... Hasta decían que era 2x4, aunque después pasó a 4. Los músicos actualmente, en general, no solo yo, sino la mayoría de los músicos que tocamos tango con esta impronta que nos abrió la puerta don Astor Piazzolla, él fue el que tuvo que pagar esta charla, que esta pregunta que tú me haces la tuvo que responder Astor, y bueno, ya una vez que dejó la puerta abierta nos metimos todos allá adentro y bueno, y ahí seguimos. Ese es el legado de él y el legado del gato. Entre los dos estamos. Le hicieron esta pregunta a George Benson y respondió, dice, es que claro, porque la música empezó a definirse, la fusión de jazz con otro tipo de cosas, dejémoslo así, pues empezó a llamar fusión. Después se ha venido a denominar smooth jazz, pero cuando se decía fusión, le preguntaron a George Benson y dijo, pues mira, es que fusión se parece mucho a confusión. Un poco jugando con mi programa, que se llama Confusión, pues ahí está el juego. Y le preguntaron a Miles Davis también, que estaba un poco harto de esa época en la que empezó a electrificar todos esos instrumentos y empezó con los cachorros de la banda eléctrica de él, pues a principios de los finales de los 70, comienzos de los 80 del siglo pasado. Y él decía, mira, yo, a ver, lo decía enfadado, decía, no, yo hago música social. Y entonces se quitaba un poco de todas las etiquetas que le querían poner, si era fusión de una cosa, si era fusión de otra. Bueno, fusión... perdón, que te interrumpa, pero es para sumarte lo que dices. Astor decía, yo hago música ciudadana, Astor Piazzolla. Pues lo mismo. Hago música ciudadana, listo, problema menos. Estaba aquí mirando en tu currículum extensísimo, que ha estado con Maceo Parker, un pedazo de saxofonista, y también has tocado con la Miles Davis Electric Band. ¿A Miles Davis lo llegaste a conocer, no, Pablo? No, fue la gira que hicieron ya post-mortem. No estuve muy lejos, pero bueno, no lo pude conocer. Hubiera sido para mí. ¿Lo viste actuar? ¿Lo viste actuar? No, tampoco. Yo tuve la suerte de verlo dos veces y me quedé realmente impresionado, pero ya estaba bastante, bastante cascadillo. Mejor, porque cuanto más cascadillo, mejor el espectáculo. Cuando me preguntaste si Charlie Parker o Coltrane, sí, yo te respondería Miles Davis. Pues mira, sí. Yo también. Para mí Miles es el mejor, el mayor músico de todo, lo que, donde más yo más he aprendido, más me he reflejado. Él nunca lo supo, obviamente, pero fue el músico que, uno de los músicos que más me ha orientado musicalmente. Siempre me ha atrapado muchísimo su música, su música, su vida, todo lo que anduvo dando vueltas, su libro, su autobiografía. Es un artista que siempre me ha cautivado muchísimo. De todos esos músicos, es el músico que más me cautivó. Ah, mira, pues aprovechando que estás ahí, que también te gusta Miles Davis, que compartimos esta inquietud. A mí Miles Davis me gusta mucho, pero Yo borraría la época del free jazz, que eso es como que debería haberse entregado en una comisaría. Mire, yo soy el autor de estos discos. Porque el free jazz, no sé qué opinas, tú que eres músico, supongo que lo entenderás mucho más, pero a los que no estamos tan metidos en la música, el free jazz es algo un poco duro de aceptar. Pablo, cuéntame. Lo que pasa es que en ese caso, mira, tengo dos respuestas a eso. La primera es que para llegar a donde llegó tendría que haber pasado por ahí. Indudablemente, si no hubiera pasado por ahí, no hubiera llegado a donde llegaba. El camino es el camino y contra eso no se puede hacer nada. Y con respecto al free jazz, opino lo mismo que tú. Detesto el free jazz, no me gusta para nada. Sin embargo, una vez vino Ornette Coleman a la Argentina. Tuve la suerte de que un amigo, el que lo traía, el productor, me invitó, así que me senté en la primera fila y eso cambia todo. Cambia todo porque uno tiene un. Lo ves. Y técnicamente lo ves y puedes utilizar algunas artimañas que utilizan esos músicos, ¿sí? Y fue realmente el show de Ornette Coleman, fue uno de los shows más alucinantes que vi en mi vida. Y no me gusta para nada el free jazz. Así que esa es mi contradicción sobre la respuesta que te iba a decir. Y tengo muchísimas contradicciones todo el tiempo respecto a eso. Bueno, a la vida ni que hablar, pero en el arte todo el tiempo. Porque además me permito cambiar de idea, así que cambié de rumbo, me permito ir aprendiendo o evolucionando, o quizá involucionando, pero yo creo que es evolucionando. Musicalmente tengo un hijo de 14 años. Así que musicalmente también lo acompaño, trato de estar, le gusta exactamente la música que a mí menos me gusta, o sea que es realmente lo que nosotros le decimos un escollo en mi gusto musical y sin embargo tuve que abrir mi cerebro y ahora ya me gusta un poco más. Si hay si creí que hubo un género que nunca me iba a gustar es el trap, me sigue sin gustar, pero lo sigo acompañando a verlo yo porque todavía es chico y bueno. Necesitan siempre de un, todavía necesitan de un mayor que los acompañe. Y yo me ofrezco. No me gusta nada la música que escucho, nada. Pero me gusta todo lo otro que no es la música que escucho. En eso veo una evolución que me encanta. Exactamente. Pues vamos a contar cómo nos conocimos. Tenemos una amiga común que es Mónica Yeo, que aquí la hemos entrevistado un par de veces, que es actriz, gran canaria, está actuando precisamente en el Buenos Aires Jazz Café, actúa pues este mes de octubre. Por ejemplo, si quieres ir a verla, te lo recomendamos, que tiene monólogos excepcionales. Y cuando estuvo en Buenos Aires, la has acompañado en varias de sus actuaciones, ¿no, Pablo? Cuéntanos tu encuentro con Mónica Yeo y todo lo que habéis hecho juntos en el ámbito del teatro, Pablo. Mira, te voy a contar una anécdota muy divertida, ella siempre la recuerda. Nos conocimos por un músico en común, Guillermo Cid, es un chico que toca el stick muy bien, un músico impresionante. Ella estaba buscando un saxofonista para su obra en inglés que íbamos a hacer en escuelas bilingües en Argentina. Habló por teléfono con ella y yo me iba a encontrar, porque hablé con ella por teléfono, mi imaginación. Me llevó a que me iba a encontrar en una esquina, tipo una cita a ciegas con una directora de teatro, pero yo no sabía quién era ella y ella no sabía quién era yo. Me iba a encontrar con una afroamericana de rulos, morocha. Esa era mi imaginación por cuando la escuché hablar. Cuando llegamos a la esquina no la encontraba porque era blanca y de ojos celestes. Así nos conocimos con Mónica y a partir de ahí nos hemos hecho muy, muy amigos. Es una de las personas que he visto que tiene más pasión con algún arte. Creo que le gana a todos los artistas que conozco. Cuanto a pasión por un arte, es muy buena. Dirige, actúa, la he visto haciendo de todo y he trabajado, tuve la suerte de trabajar con ella componiendo música para sus espectáculos, tocando en vivo, acompañándola. Es punto muy importante que tiene Las Palmas en Argentina, es una representante, una embajadora dentro del arte muy importante y creo que es una de las veces que más se escucha en Argentina hablar de Las Palmas es cuando se habla de Mónica Leo acá. Así que en Buenos Aires la queremos mucho y es muy, muy, muy, muy, muy, muy importante para nosotros. ¿A ti te queda ese hueco por rellenar, actuar en Las Palmas, porque has actuado en España, pero en Canarias todavía no, Pablo? ¿Cuándo llegará ese momento? Oh, me encantaría, me encantaría. Inclusive no lo conozco, no conozco Las Palmas, no conozco Canarias, así que va a ser las dos cosas. Voy a ir a conocer Las Palmas y a tocar en Las Palmas. Ahí está, que aquí hay locales, precisamente un local que se llama Buenos Aires Jazz Café, Me donde tú encantaría. actúas y precisamente dentro de nada, pues actúa un amigo común de Mónica y tuyo, Lucio Arce, que también es tanguista, y actúa Cantante, el 24 de octubre. guitarrista, musicazo. Así que muy pronto seguro que te toca. Y cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora mismo? O sea, ¿cuál es tu día a día? Si tienes alguna obra en cartel, si estás actuando, si estás preparando alguna cosa. Cuéntanos, Pablo. Bueno, estoy varias cosas. Estoy justo presentando el último disco que acabamos de grabar con una filarmónica. Grabamos el chelo y saxo, un espectáculo de chelo y saxo, con música, bueno, lo que te contaba, música folclórica y tango, Sí. una camerata filarmónica. Lo acabamos de estrenar hace días, hará 2 o 3 semanas, así que estamos justo presentando eso. Eso es en cuanto a la parte más artística. Después estoy trabajando con un cantante, produciendo un disco de música urbana. Ahí me toca más de productor. Compongo y produzco, pero no canto, no toco el saxo, es música urbana. Sí. Esto que te contaba de lo moderno, ¿sí? De tratar de mantenerse moderno. Y después estoy trabajando en dos obras de teatro. Una es una obra muy linda que se va a hacer el año que viene acá en un teatro que se llama Centro Cultural de la Cooperación. Es una obra de extractos de obras de Shakespeare, una idea muy interesante en la cual la verdad que no sabía nada de Shakespeare, porque tiene extractos de muchas obras de Shakespeare, es medio el secreto es ese, y había obras de Shakespeare que realmente no me acordaba, así que tuve que hacer durante unas 2 o 3 meses estuve poniéndome al día con Shakespeare. Me llevé a la realidad de que me estaba costando muchísimo leerlo, ¿viste? Tenía los libros, qué sé yo, no sé, cualquiera, el que sea. No me acordaba la trama, no me acordaba cuál era cuál, ¿viste? Y en esta obra es muy puntual y tenés que estar en tema. Así que descubrí una cosa muy interesante, hice trampa. Yo a la mañana voy al gimnasio todas las mañanas y durante media hora hago cinta, camino. Sí. Y camino y me aburro. Entonces me pongo música, bueno, hago esas cosas. Y descubrí los podcasts. Sí. Descubrí los podcasts de Shakespeare. Así que todas las mañanas me escuchaba un capítulo o dos o tres de las historias de Shakespeare. Así que no leía, pero escuchaba una cosa nueva que acabo de incorporar en mi vida. Y a partir de ahí, que los libretos, ese tipo de cosas, me los estoy traduciendo a lo audible y los voy Sí. haciendo, los voy escuchando. Y he encontrado otra dinámica, me lo imagino más, no sé, me atrae más escuchar los libretos que leerlos. Y ahora me acaba de llegar otro libreto nuevo también, que este ya no solo es para hacer la música, sino también para actuar, que es de una obra se llama El Ensayo. Son unos Sí. músicos que van a estar en escena actuando, que eso también es para el año que viene. Así que, bueno, tengo bastante actividad para esta altura del año siempre se van sumando todas las cuestiones. Y así que, bueno, y tengo un par de shows que tenemos ahora con esto de la filarmónica que presentamos en noviembre, así que, sí, movidito. Pues veo que no paras y además me alegro un montón. ¿Qué te iba a decir, Pablo? Le hacemos una serie de preguntas a todos los creadores. En algunos casos hay que adaptarlas, porque claro, son preguntas muy específicas para escritores, pero bueno, nos hemos un poco hecho la idea y las hemos ido adaptando y vamos con ellas. Lo primero, el entorno que utilizas para componer, para crear tus obras. Si tienes algún despacho, si te da igual hacerlo, pues donde te pilla, o tienes que sentarte, tiene que ser día, tiene que ser noche, tiene que ser con música, sin música, en tu caso sería reiteración, pero bueno, cuéntanos un poco cuál es el espacio que eliges para crear. Bueno, el espacio es donde estoy ahora, que es mi estudio. No porque en otro lugar no lo pueda hacer, pero acá tengo la computadora, tengo el piano, tengo los saxos, tengo todo como para poder hacer. Está preparado para que yo me siente y me ponga a componer. Entonces es el mejor ámbito que tengo, porque los músicos necesitamos escribir y que suene y que se grabe. Si fuera solo escribir con la mano, en cualquier lugar. Sí. Pero me es más fácil técnicamente hacerlo por acá. Aunque si estoy en el parque caminando y se me viene alguna idea, yo las ideas las grabo todas. Agarro el celular y la grabo. Y le pongo, no sé, cuando lo tengo que grabar ya medio la determino. Digo, bueno, no sé, tema triste. Y se me ocurrió un tema triste y le pongo tema triste. Y por ahí en la carpeta de triste tengo como 12 temas. Después cuando me van pidiendo voy escuchando a ver qué se necesita. Es como que me voy haciendo mi backup de ideas. Principalmente ideas, pequeñas ideas. A veces no, a veces salgo a buscar, no sé, un director me dice, necesito para esta película que termine tal. Bueno, entonces ahí salgo a buscar un tema con las características que me piden. Pero si no, las ideas las voy guardando, porque después me es más fácil empezar de una idea que ya está, o por ahí no, o por ahí esa idea me dispara una nueva idea. Pero para no arrancar de la hoja de cero, cuando empiezo a tocar o a componer, digo, a ver esto, a ver esto, a ver esto, por ahí me gusta, por ahí no me gusta. Ahí está. ¿Has tenido algún problema con el mundo de la piratería, los plagios de todo lo que has compuesto? ¿O esa lacra todavía no te ha golpeado, aunque sea levemente, Pablo? No me ha golpeado a conciencia. No sé si me ha golpeado. Lo que creo es que todavía no. No tuve ningún problema hasta ahora. ¿Y qué opinas de la piratería? Supongo que no lo verás bien, pero que hay personas que no tienen acceso a la música y para poco puedes disponer de ella, pues no tienen más remedio. Y también hay una pescadilla que se muerde la cola, sobre todo en música ocurre mucho. Los músicos tenéis el problema de que si no os conocen, nadie os va a contratar o va a comprar los discos, que cada vez se venden menos, dicho sea de paso. Pero si no os conocen, pues es que se va a quedar todo en un cajón. ¿Qué opinas de esta, no sé, contradicción que hay a la hora de darte a conocer, pero el peligro de que si te conocen, pues ya que te conocen, pues no te compran, porque ya te han escuchado? ¿Qué opinas? Mira, hace un ratito habíamos hablado de la inteligencia artificial y quizá me adelanto en el tema, pero un poco la respuesta es esa. Yo les recomendaría a la piratería que en vez de piratear, que se metan en inteligencia artificial y compongan un tema. Se los componen en 5 minutitos, ya tienen un tema compuesto. No necesitan robarle a nadie. No necesitan robarle a nadie. Y es más, le diría a la inteligencia artificial que en vez de dedicarse a componer temas, que eso lo sabemos hacer, que se dediquen a hacer cosas más difíciles. Por ejemplo, a nosotros, en general, a los seres humanos nos cuesta ganar plata, trabajar menos. Inventen inteligencia artificial para ganar plata, no para componer música. Compositores ya tenemos. Sí. Y bueno, pues la pregunta que antes de la entrevista ya estuvimos comentando, hay dos corrientes, digamos, los creadores que piensan que mejor que nos tiremos por un barranco porque nos quedamos ya sin trabajo, que la inteligencia artificial se va a quedar con todo, y los que opinamos, es mi caso, que la inteligencia artificial es una herramienta a tener en cuenta que nos puede ayudar y que ahora mismo pues, es un complemento a la hora de crear. ¿Tú en qué corriente te quedarías, Pablo? En las dos. ¿Sí? ¿A la vez? Creo que es una herramienta impresionante, es formidable, es algo que realmente excede lo que se nos puede ocurrir. Constantemente lo veo, el otro día tenía que presentar un proyecto, yo soy malísimo con la parte administrativa, pero muy malo, y entonces tenía que presentar un proyecto para un subsidio, y le puse más o menos de qué se trataba el proyecto, y me generó un proyecto con objetivos, búsquedas, tendencia y todo lo que me iba pidiendo la gente de subsidio online ya estaba contestada por la misma. O sea que es una cosa que es tan fabulosa, pero tan fabulosa, que es muy probable que nos deje sin trabajo a todos. ¿Pero tú estás temeroso o estás tranquilo? Las dos cosas. Según cuánto. Ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando terminamos de grabar el disco con con la Filarmónica. Eso fue en el sur de Argentina, lo hicimos en la provincia de Río Negro. Sí. A unos 1.500 kilómetros de acá de Buenos Aires. Terminamos de grabar, fuimos con el chelista, hicimos toda la, fuimos a tocar, hicimos varios espectáculos y un día grabamos. Se graba con unos micrófonos que se llaman, bueno, acá se llaman, son muy conocidos, que se utilizan en la televisión, en el cine, televisión también. Son parecidos a la GoPro, que se le pone la tarjetita y después uno baja toda la información. En este caso son los famosos micrófonos. Todos los de televisión saben de qué estoy hablando. Sí. Pero esos micrófonos tienen un problema. A veces no funcionan. Lo cual, por ahí grabaste y no grabó. Bueno, en el caso este de la grabación, habíamos grabado la orquesta con 8 micrófonos y hubo 2 micrófonos que no habían grabado. Con un agravante, los 2 micrófonos que no habían grabado eran los 2 micrófonos de las cuerdas. Y una orquesta es cuerdas. Claro, sí, que se escucha. Pero estábamos todos juntos en un mismo espacio. Todos los micrófonos tomaban todo, pero los 2 que estaban cerca de los micrófonos, de los violines, no podían. No, entonces en el estudio me dijeron, no tengas problema, porque por inteligencia artificial nosotros podemos bajar, podemos hacer, y lo hicieron de un modo pero tan maravilloso, que un proyecto que no lo hubiéramos podido grabar, lo terminamos grabando. No lo hubiéramos podido hacer, porque de 8 micrófonos fallaron 2. Sin embargo, en los otros 6 micrófonos, ellos pudieron rescatar nada más que los violines que se escuchaba, y se escuchaba fantástico, porque son bárbaros los micrófonos. Sí, sí, sí. Así que pudimos salvar un proyecto tan agradecido como eso estoy a la inteligencia artificial. Pero una cosa no quita la otra. Pero no solo la inteligencia artificial, todo, qué sé yo. No sé, yo en España esto debe suceder hace muchos años, pero desde hace 10 años yo tengo lo que nosotros acá en Argentina le decimos telepase, que es la oblea en el coche para pasar por el peaje de las autopistas. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Y argentino. Sí, sí, sí, perfectamente. Ok, bueno. Desde que yo tengo esa oblea en mi coche para pasar gratis, el señor que subía y bajaba la barrera se quedó sin trabajo. Sí, sí, sí. Por eso yo lo que veo es que si lo vemos con cerebro de ahora, es aterrador. Pero si lo vemos con cerebro de tener toda esta tecnología de nuestro lado, creo que va a ser un inconveniente más que tuvo la humanidad como tantas herramientas, como la máquina, como a vapor y como toda la tecnología que fue avanzando. No le temo. Le confío mucho en el ser humano. Le temo más a que pongan una bomba atómica en el Medio Oriente. A eso sí le temo. Ok. Este es un debate que se ha ido generando entrevista tras entrevista, sobre todo en el ámbito de la escritura, Pablo, para que lo tengas en cuenta. Uh-huh. Y es si se nota la intensidad, en el caso de los escritores, a la hora de escribir, si un escritor depende de la literatura, en este caso la pregunta sería para un músico, que es tu caso, depende de la música para vivir o para completar sus ingresos, o se nota por la intensidad a la hora de tocar, pues que ya tiene, digamos, el trabajo asegurado, tiene, pues, digamos, los garbanzos ya fijos y que no tiene que preocuparse, que pase lo que pase, venda o no venda, actúe o entren más personas, venda más entradas, pues va a seguir comiendo exactamente igual. No sé si me lío mucho con la pregunta, Pablo, entiendes un poco el concepto. Se entiende. Bueno, de las preguntas que me has hecho, en general te he respondido siempre lo mismo, pero las dos cosas. No es una u otra en mi caso. Yo lo que tenía claro cuando empecé con toda esta historia era que yo quería vivir de la música. Mucho de qué. No era que quería ser saxofonista de tango y sino nada. Lo fui encontrando, lo que me gustaba más, lo fui encontrando en el camino. Pero sí quería vivir de la música. O sea, no quería trabajar en una oficina, no quería. No. Nunca, nada de eso. Para ello, me trabajé para que eso yo lo pueda hacer. Por ejemplo, con un amigo socio, nos pusimos una importadora de instrumentos musicales, y entonces en Argentina tenemos una marca de instrumentos musicales que nosotros vendemos, él vende, yo lo represento, lo ayudo, le doy una mano, hago la parte artística del negocio, pongo la marca, pongo el conocimiento, qué instrumentos hay que traer, toda esa parte. Y soy socio minoritario, pero soy socio de una empresa de instrumentos de música. Eso me da un changüí. Por otro lado, doy clases. Entonces, eso también me da un changüí. Por otro lado, compongo para teatro y, bueno, en mi caso Argentores o Sadaí, que son los que me pagan mensual o trimestralmente, también tengo una entrada. Y también toco. Pero digamos que la parte musical, tocar, es lo que, de todo, es lo que menos plata me significa. Si fuera solo de eso, en este momento no podría sustentarme. Pero si fuera solo eso, estaría trabajando muchísimo más tocando. Lo que pasa es que con el tiempo, con los años, me fui cansando un poquito de tocar todas las noches. Estoy más en este punto en tocar solo cuando tengo muchas ganas o proyectos que me interesen mucho. Ya hice ese trabajo, ya es tiempo de que lo hagan los más jóvenes. Es el trabajo del obrero, del músico, ¿no? De gira, vamos para allá, volvemos, tocamos, pum, pum. Tenés que estar un poco mejor de cuerpo, de espalda, de ganas, no tener familia. Hay un montón de saxofonistas que ese trabajo lo pueden hacer. Entonces, cuando me llaman, yo se los mando a ellos enseguida. Cuando te pones a escribir o a componer, ¿tienes claro, cuando pones la primera nota en la partitura, tienes claro ya, digamos, el andamiaje? Esto es el comienzo, va a continuar así, el estribillo, pa, pa, pa, y va a terminar así, ¿o vas improvisando sobre la marcha? Empiezo con algo, siempre empiezo con una idea, pero voy dejándome llevar para donde va la idea. Por ahí tengo una idea y después va cambiando, y si fue cambiando, me dejo llevar. No lo improviso, tengo ciertas ideas técnicas en general que digo, bueno, esto lo quiero así, esto lo quiero así. Pero una vez que me siento en el piano, que es generalmente donde compongo, cuando voy a buscar un tema, cuando me sale, me sale. Cuando me sale es inevitable, a mí y a muchos nos pasa eso. Por ejemplo, voy caminando por la calle y se me ocurre una canción, no sé, algo, estoy diciendo un supuesto. Ta tarara, ararara, listo. Ah, mira, bueno, mañana voy manejando y escucho, me sale de vuelta. Ta tarara, ararara. Oh, mira, pasado, otra vez. Hasta que llega un momento y digo, bueno, ok, querés salir. Me siento en el piano o en la computadora o con el saxo, lo anoto, lo escribo, si quería salir, ok. No siempre es maravilloso, pero quería salir. Esa melodía quería salir, yo le digo eso, quería salir. Listo, la saco porque si quería salir, quería salir. Y a veces no, a veces me siento a ver qué puedo encontrar. Me gustan las dos cosas. ¿Empiezas siempre con una melodía o hay momentos o composiciones en las que comienzas con el ritmo, por ejemplo, batería, bajo, etcétera? ¿O tienes algún sistema o vas un poco cambiando? Venga. Depende lo que se busque. Pero en general voy desde el andamiaje. O sea, lo que busco siempre es la parte rítmica, armónica, y ahí defino el tema, si lo voy a hacer mayor, menor, en tres, en cuatro, jazz, el género, divertido, alegre, triste, cómo le voy a dar la búsqueda. Y una vez que ya le busqué eso, hago todo el resto. O, insisto, que es lo contrario, me sale una melodía. Me sale una melodía, me gusta una melodía, se me ocurrió una melodía, se me compuso una melodía, estaba tocando con el saxo y me gustó algo que toqué, lo busqué, me encontró, bla, bla, bla, y ahí lo busco al revés. Ahí ya tengo el techo y tengo que empezar a hacer todo el andamiaje para abajo, ¿sí? La melodía es como lo último, sería como la cereza de la torta. Sí, sí, sí, ahí está. ¿Y qué es el proyecto que tienes ahora en mente, que están empezando a trabajar? A lo mejor estás ahí en embrión todavía, pero que en unos meses pues lo veremos ya hecho realidad. ¿Estás trabajando en algo? Sí, estuve hace poco estuve en un festival de saxofón en la ciudad de Santo Tomé, acá en Santa Fe. ¿Sí? Y me toqué con un guitarrista tango, hicimos un dúo de tango así medio rápido, porque llegué ese día, ensayamos a la mañana y a la noche tocamos. Y no nos conocíamos y tocamos algo así muy, muy improvisado. Y la cosa funcionó tan, pero tan bien que quedamos los dos. Es como cuando te pasa con la pareja, con esa pareja que te pasa a veces, que conoces a esa persona y quedás obnubilada. Bueno, un poco nos pasó a los dos lo mismo y quedamos medio flasheados y dijimos, tenemos que continuar con esto. Él es un guitarrista de tango muy conocido en la ciudad de Santa Fe, muy bueno, muy, muy bueno. Y dijimos, bueno, tenemos que seguir con esto. los dos estamos con un montón de trabajo para entregar. Así que en cuanto los dos terminemos eso, nos vamos a juntar a hacer algo. Casi seguro el año que viene vamos a tener un disco o dúo o algo por el estilo. Pues mira, esa puede ser una excusa fantástica para volver a charlar contigo, Pablo, que me ha encantado el tiempo que hemos estado aquí compartiendo en radioesperantia.com. Hemos aprendido un montón de cuestiones que desconocíamos y además lo hemos pasado fenomenal. Para eso también depende, eso también es porque, gracias a ti, porque realmente la charla la lleva fenomenal, la verdad, la estoy pasando espectacular. Fenomenal. Pues lo dicho, Pablo, si quieres, cuando ya tenga más o menos armado el proyecto con el guitarrista, pues mira, podemos hacer otra charlita y volvemos a hablar de lo que nos gusta, que es la música, la creación, el arte, la cultura, etcétera. ¿Te parece, Pablo? Me encantaría y los invito a todos a Buenos Aires a que vengan a disfrutar de la música que hacemos acá. Así que cuando anden por estos lares de Latinoamérica, tienen un amigo aquí, así que los espero con muchísimo cariño. Nosotros hacemos extensiva esa invitación para que vengas cuanto antes a Canarias y que nada, podamos disfrutar de tus melodías. ¿De acuerdo, Pablo? Muchísimas gracias, Fran. Un saludo a toda la gente de allí, a toda tu audiencia y un beso grande a Mónica. Perfecto. Pues nosotros despedimos al amigo Pablo Porcelli. Tendrás todos los enlaces en el post que encuentras ya en radioesperantia.com. Podcast, audios, formas de contacto, la programación. Ya sabes que desde hace una temporada tenemos dos programaciones. Tenemos la programación general, donde intercambiamos programas de música, programas de entrevistas, los programas de la historia. Y luego, si entras en Escuchar Online, tienes dos reproductores. Uno es programas de música exclusivamente y el resto, pues, programas de entrevistas y el programa de historia, por si te gusta en algún momento escuchar solo música, el programa de Confusión, o solo programas de historia eminentemente hablado. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y, como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.